Al fuego de mi cariño no lo quieras avivar. Que su recuerdo hecho humo ya he condenado a llorar. En vano le echan astillas y no dejas de soplar. Amor que se vuelve humo no se lo puede atrapar. Yo me enrosqué a tu cariño como el caminito al cerro, así que nunca podrás desprenderme de tu pecho. Coplitas para tus ojos y tu boca de aguamiel, coplitas que apenas son música de cascabel. Tus ojos son chiquititos, muy chiquititos, amor. Tal vez por eso no puedes ver como te quiero yo. Tus ojos son tan chiquititos que casi no se los ve. Yo nunca me alejo de ellos porque los puedo perder. Con los botoncitos negros que son tus ojos, amor, ¿cómo no puedo jugar? Me quedo con la intención. Coplitas para tus ojos y tu boca de aguamiel, coplitas que apenas son música de cascabel. De don Manuel J. Castilla, Coplas.